Pues casi clarea ya la tarde, ¿verdad? Y aquí seguimos, en los balcones, en las terrazas, en las ventanas. No vamos a movernos de aquí, de la escucha atenta a lo que los españoles y las españolas dicen en estos aplausos. Reconocimiento, solidaridad, agradecimiento y fuerza para quienes intentan curar con medios bien precarios, apenas protegidos frente a una marea de ciudadanos asustados. En el día 12 del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, seguimos aplaudiendo. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Seguimos aplaudiendo, aferrándonos a la esperanza, a pesar de que hoy sumamos en España 655 muertos más por coronavirus. Lo único positivo de este dato tan dramático es que por primera vez desde que se decretó el estado de alarma, el incremento de muertos de un día para otro es un pelín más bajo. Y el ministro de Sanidad empieza a hablar de una fase de estabilización. La tendencia avala esas palabras del ministro, Teresa Rubio. 56.200 casos nuevos es un incremento del 18%, 2 puntos menos que ayer. De confirmarse esta tendencia general, esto indicaría que el número de casos notificados se podría estar aproximando a su máximo. Nos podríamos estar aproximando a lo que coloquialmente llamamos el pico de la curva. Después del pico de infectados llegará el de la saturación de los hospitales. Según las diferentes estimaciones, esta ocupación podría llegar a su máximo nivel en los primeros días de abril. En las últimas 24 horas han fallecido 655 pacientes y 1.600 han recibido la alta médica. Y dentro de esta tragedia es especialmente espantoso lo que está ocurriendo en las residencias de mayores. En toda España han muerto por coronavirus al menos 1.500 ancianos que estaban en residencias. Es uno de cada 3 fallecidos en esta crisis. Y ojo a las residencias de Madrid, porque se están llevando lo peor. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes. Hola Pepa, buenas tardes. Sí, solo en la Comunidad de Madrid han muerto 1.065 ancianos, en su mayoría por COVID-19. Evidentemente no se ha podido hacer la prueba a todos, pero desde la comunidad sí aseguran que muchos de ellos presentaban síntomas. Esa cifra supone la mitad de todos los muertos por coronavirus en Madrid. Pero es que además los contagiados se cuentan por miles. Ahora mismo hay casi 15.000 ancianos aislados y la tercera parte de ellos presenta síntomas. En Cataluña también hay 150 ancianos muertos y, dato que acaba de llegar, 310 contagiados. La entrada del coronavirus en las residencias de ancianos y su devastador efecto, Pepa, se ha convertido en el gran factor diferencial de España en esta pandemia. Si nuestros ancianos en residencias constituyeran un país, ahora mismo serían la quinta nación del mundo con más muertos por coronavirus en todo el planeta, solo por detrás de Italia, España, China e Irán. Y a la asimilación difícil de toda esta realidad, no ayuda nada el saber que los primeros test rápidos que han llegado a España para detectar el COVID no eran fiables. Fallan mucho y eso los hace inservibles. Eran test de una empresa china que se han devuelto a ese país y aunque China insiste en que España se los compró a una empresa sin garantías, el gobierno español mantiene que las pruebas estaban homologadas por la Unión Europea. Mario Lalurido, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? El gobierno asegura que el primer lote de 9.000 test rápidos se lo compró a una empresa española cuyo nombre a esta hora de la tarde todavía no ha querido identificar, desvelar. Este proveedor español había adquirido los test a la empresa china Shenzhen BioEasy, una compañía que según la embajada de Pekín en Madrid no tiene licencia para vender estos productos y no está entre los proveedores oficiales que recomienda el gobierno de China. Moncloa insiste en que los test llegaron con el certificado comunitario y la homologación europea. Ante las críticas de la oposición por este episodio, el ministro ya se mostró muy enfadado en su comparecencia en el Congreso. No había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos, ni en ninguna agencia europea. ¿Hubiera sido mejor no comprarlo? ¿Me están diciendo esto? Quizá algunos hubieran encontrado la ocasión de decir el ministerio deja perder una partida. Pues se ha comprado, reunía las especificaciones, tenía la marca C, no había ninguna alerta. Dijimos que lo comprobaríamos. Hemos dicho que efectivamente no cumple los estándares que queremos y exigimos que nos lo cambien. Sanidad insiste en que actuó correctamente antes de repartir los test a los hospitales. Se analizaron en el Instituto de Salud Carlos III, que comprobó que fallaban, daban falsos negativos y que no tenían calidad, la calidad que decían. Se dio la orden de retirada y se han devuelto. Moncloa aclara que este lote se compró antes de que el gobierno chino le diese su lista de proveedores y que esta partida no tiene nada que ver con los más de 5 millones de test rápidos que el ministro anunció ayer. Y la SER acaba de hablar con las empresas belga y alemana que certifican este tipo de pruebas. ¿Qué te han contado? ¿Qué te han dicho, Mariela Rubio? Pues la empresa belga Caraz, que representa en Europa a la empresa china BioEasy y que ha tramitado todos sus permisos, asegura que el fabricante cuenta con todas las autorizaciones europeas y que el trámite comunitario no exige ni una licencia por parte de China ni tampoco probar previamente la efectividad de los test. Eso ha de comprobarlo el cliente, asegura al ser el director de la compañía de Crestines. Estamos un poco sorprendidos, igual nos llega mañana, pero a nosotros, como representantes autorizados, no nos ha sido notificado directamente que algunos test no estén funcionando correctamente y, por tanto, deben ser retirados del mercado. La empresa asegura que los test no son defectuosos, simplemente al ser test rápidos, no los habituales, tienen una efectividad proporcional a su precio, a la rapidez del diagnóstico y a la velocidad de vértigo con la que se han desarrollado. Nos llegan nuevos test todos los días, así que es imposible que todos tengan la misma calidad que tendrían si hubiesen sido desarrollados a lo largo de un año y medio o dos. Las autoridades tienen que elegir: o vas por la máxima calidad pero esperas un largo tiempo, o asumes un poco de riesgo. Es imposible que se dé un escenario perfecto en esta situación de emergencia. Por su parte, la empresa alemana DAX, que es el certificador europeo de calidad, señala que ellos avalan que la empresa china cumple los estándares comunitarios, pero que no evalúan sus productos. Bueno, pues a pesar de que los propios gobiernos autonómicos de PP y Ciudadanos están comprobando que el mercado internacional en este momento es un sálvese quien pueda, la oposición ha redoblado los ataques al gobierno central por esta gestión. Óscar García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, el PP califica al gobierno como una autoridad incompetente y cree que debe haber consecuencias. Pablo Casado considera que estamos ante una auténtica irresponsabilidad y su número 2, Teodoro García Egea, subraya que este gobierno pidió al PP lealtad, pero a cambio solo le da error tras error. Lealtad sí, pero complicidad no. Este retraso por la compra errónea de test a una empresa sin licencia por parte del gobierno supone una grave irresponsabilidad que pagan los ciudadanos. ¿Quién se va a responsabilizar de este grave error? Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha escrito en Twitter que todo esto es un paso en falso que no se puede permitir y pide al gobierno que no se repita. Pero los reproches políticos, gracias Óscar, dejan cierto eco de intrascendencia cuando lo que nos está atropellando es una crisis sanitaria de semejante calado. Italia ha confirmado esta tarde que siguen sin poder contener la curva de contagio. Supera ya los 80.000 casos de coronavirus. Y lo peor, más de 8.000 muertos ya. Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Por séptimo día consecutivo, el número de fallecidos supera los 600, en las últimas horas 712, y el de nuevos positivos no desciende de los 6.000 diarios. Se superan así los 80.000 contagios diagnosticados desde el inicio de esta pesadilla. De ellos, ya más de 10.000 están curados. De nuevo es en Lombardía donde fallecimientos y enfermos aumentan, en el primer día de bloqueo total del país, salvo los servicios indispensables. Esta tarde, el consejero de Sanidad del gobierno de Milán, Galera, se ha preguntado qué estamos haciendo mal. Y el presidente de la región, Fontana, acaba de proponer una polémica suspensión temporal del derecho a la privacidad para controlar a los ciudadanos de forma directa o vía telemática para determinar así el origen de los nuevos contagios. Italia, por cierto, sigue recibiendo ayuda rusa. Putin ha mandado una delegación sanitaria con más de 100 médicos y enfermeras a la región de Lombardía, a la zona cero. Es un gesto pequeñito, pero de enorme simbolismo geopolítico, sobre todo cuando seguimos asistiendo a la insoportable demostración de parálisis Europea. Esta tarde se han reunido los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión por videoconferencia para abordar la situación económica que genera esta pandemia. Ha terminado la reunión, Griselda Pastor, ¿y qué aceptación ha tenido la propuesta de Sánchez de un plan Marshall? Bueno, vamos a ver, hace 20 minutos que ha terminado la ronda interior de intervenciones, son 27, ha sido larga, pero aún no han salido y aquí de momento nadie ha comparecido. Holanda y Finlandia están muy duros y eso complica mucho el debate. Podemos confirmar que el presidente Sánchez ha propuesto que los cinco presidentes, BCE, Comisión, Parlamento Europeo, Consejo y Eurogrupo, estudien nuevas vías, nuevos instrumentos, nuevas fórmulas, abriendo de alguna forma la puerta a esos famosos eurobonos, pero por el momento los gobiernos que ya os he mencionado no quieren nada más que lo que está en la mesa, en unas conclusiones donde para el futuro queda la iniciativa del presidente Sánchez con el apoyo de otros muchos gobiernos, para el futuro y sin precisiones, porque aquí de momento lo único que está previsto en este texto es pedir a la Comisión que estudie un futuro plan de inversiones con inversiones sin precedentes. Igual cuando terminen de estudiar ya no nos hace falta. Y China ha tomado esta tarde una decisión drástica para proteger su recuperación. Después de varios días en que los únicos contagios nuevos eran importados del exterior, China cerrará completamente sus fronteras a partir del sábado para todos los extranjeros, incluso aunque tengan visado o permiso de residencia. Victoria García, buenas tardes. Hola Pepa, buenas tardes. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino lo ha notificado vía comunicado. Los extranjeros no podrán entrar en el país debido a las nuevas medidas que ha tomado el Ejecutivo de Pekín para luchar contra la epidemia del coronavirus, porque lo peor ha pasado y no quieren recaer. La excepción solo se aplica a los foráneos que viajen a China dentro de las delegaciones diplomáticas, el personal de embajada, misiones oficiales, así como los que sean titulares de la visa tipo C, que son las que se dan a los extranjeros que están involucrados en servicio de transporte internacional. Y en mitad de tanta tragedia, a ver si esto consigue sacarnos una media sonrisa, por lo menos. De cumplir las normas del estado de alarma no se libra ni Dios. Aymar Bretos, buenas tardes. Buenas tardes. 600 euros de multa le han caído al obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, por ir acompañado en el coche con alguien en el asiento del copiloto y no en el de atrás, como marca la norma. Le han parado en el control y multa que le han puesto. Él, Munilla, ha escrito en las redes sociales que su acompañante era una mujer inmigrante a la que él llevaba a un dentista que se había ofrecido a atenderla gratis. Y dice Munilla: agradezco al dentista, pido perdón por el error del asiento y perdono al filtrador de la noticia. Hay media deportes en Hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La rebaja del sueldo de los futbolistas es el gran asunto del día. La Premier inglesa ha sido la primera que ha dado un paso adelante pidiendo a los jugadores que se rebajen el 50% sus ganancias mientras dure la crisis. La FIFA va a secundar la petición de la Premier. Y en España, por ejemplo, a esta hora se reúne la Junta Directiva del Barça, que ha solicitado a sus futbolistas que se rebajen un 70% el sueldo. Petición inicialmente rechazada por los jugadores. Hay media, lo contamos todo. Por cierto, la ministra francesa de Deportes ha dicho hoy que no descarta la posibilidad de que el Tour de Francia se dispute a puerta cerrada, pero insiste en que todavía lo están tratando y que es demasiado pronto para decidir. En la cadena SER, Hora 25. Si entran ahora en cadenaser.com pueden encontrar un mapa muy completo con toda la información que ha reunido la SER y todas sus emisoras sobre el drama que se está viviendo en las residencias de ancianos. En torno a 1.500 muertos en esta crisis del COVID, uno de cada tres muertos por coronavirus en España vivía en una residencia de ancianos, y lo peor, ya lo decía Pepa, está en las residencias de la Comunidad de Madrid. Esta tarde hemos conocido el dato específico de ancianos muertos en residencias en Madrid durante este último mes y es muy alto, y el propio gobierno regional admite que una gran mayoría de los casos es por coronavirus. Javier Casal, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Más de 1.000 fallecidos, 1.065 para ser exactos, desde el inicio de la crisis hace menos de un mes. El año pasado, en todo el mes de marzo, murieron, para que te hagas una idea, unos 460 residentes en la región. De esta cifra total, es difícil saber el número exacto de personas que tenían coronavirus porque no se hacen las pruebas a todo el mundo. Sí sabemos que los fallecimientos se han producido en las residencias o en su posterior traslado a los hospitales, y que hay al menos 6.000 contagiados según los datos comunicados a los grupos políticos y que la SER ha avanzado esta misma tarde. esto va mucho más allá de Madrid, en cualquier caso. En Granada, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Esta tarde hemos sabido que en una residencia de ancianos de la provincia de Granada han muerto 10 personas y al menos 7 habían dado positivo por coronavirus. Rafa Troyano. Militares de la UME han trabajado durante toda la tarde en la residencia de mayores Caxar de la Vega, en Cájar. Es un pueblo dormitorio de unos 5.000 habitantes, literalmente pegado a Granada. Los militares han desinfectado las zonas comunes de la residencia y después han ido habitación por habitación, de donde ha habido que mover a los internos, casi 90. Muchos de ellos están en una zona de aislamiento. En este centro han muerto en las últimas horas 10 ancianos. Hay confirmación de que 7 habían dado positivo en las pruebas de coronavirus. Es una residencia privada perteneciente a una cooperativa. En una residencia de una fundación privada del pueblo de al lado, de la Zubia, han muerto en los últimos días 9 mayores. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acaba de anunciar que van a utilizar centros deportivos municipales para ampliar la capacidad de los 4 principales hospitales de la capital catalana: el Hospital del Mar, el Sant Pau, el Clínic y el Vall d'Hebron. Polideportivos para ampliar esos 4 hospitales. Esta es la noticia ahora mismo sobre la falta de espacio y la falta de medios en los centros sanitarios, pero al margen de los médicos, de las enfermeras, auxiliares, celadores, hay decenas de miles de otros trabajadores en toda España que están trabajando también sin el material que necesitan. Y hoy ha sido especialmente sobrecogedor este testimonio, esta petición de ayuda que ha hecho aquí en la SER, en Radio Sevilla, el jefe de Protección Civil de Tomares, Jaime Fernández. Estamos en los pueblos pasándolo bastante mal en algunos sitios. Tenemos compañeros en otros municipios que están haciendo la labor que estamos haciendo nosotros, sin mascarilla. Jaime. Sin medio. ¿De qué pueblos? ¿Cuáles son esos pueblos? Por favor, ¿me lo puede decir? ¿Cuáles son esos pueblos? Toda la Protección Civil de toda Andalucía y de toda Sevilla haciendo de todo. Mis compañeros están fumigando calles, limpiando, ayudando a los mayores. No tenemos mascarillas. Bueno, es muy sobrecogedor. Sobre la falta de material y lo complicadísimo que está siendo comprarlo en el mercado internacional, hoy el ministro Salvador Illa ha hecho esta descripción de lo que se están encontrando gobiernos de todo el mundo sacando la chequera en una subasta sin límite. Nadie se ha referido a que el mercado está desbordado. Nadie ha dicho que todo el mundo quiere comprar productos que se fabrican en cantidad inferior a la que se solicita en estos momentos por parte de todos los países, y que el mercado está completamente loco. El mercado está completamente loco. Bueno, más allá de la polémica por la compra de los test rápidos que les hemos contado ya ampliamente en la portada de Hora 25, el gobierno ha confirmado hoy que se van a practicar pruebas también para saber qué personas han pasado la enfermedad y se han inmunizado a ella, generando anticuerpos. Conocer esto a futuro va a ser fundamental para poder gestionar la crisis. ¿Cuánta gente se ha hecho ya inmune al COVID? Teresa Rubio. Son los test serológicos, su funcionamiento es similar a los test de embarazo y lo que identifican es si hemos producido anticuerpos frente al virus, si hemos generado defensas para lo que necesariamente hemos tenido que estar contagiados en algún momento, aunque fuera de una forma leve. Lo que sí que nos permitirán, sobre todo, tener una idea de la posible inmunidad que se ha generado en la comunidad, en toda la población española, y por lo tanto el riesgo en el que nos podemos exponer cara al futuro. El Ministerio ya está elaborando un procedimiento para hacer un estudio poblacional con estos tests, no solo para diseñar cómo ir desescalando en las medidas de confinamiento, también para saber a qué atenernos el invierno que viene. Y la multinacional española Grifols se ha disparado hoy casi un 5% en bolsa después de haber anunciado hace unas horas que ha firmado un contrato con el gobierno de Estados Unidos para utilizar el plasma de personas que se hayan curado de coronavirus y, después de procesarlo, intentar crear con él un medicamento para el COVID. Los científicos empiezan a valorar con mucha esperanza la posibilidad de que la sangre de los curados, si están inmunizados de verdad, sirva para proteger a otras personas. Nicolás Castellano. Ya en la epidemia del ébola de 2014 a 2016 en África Occidental se usó el plasma de los curados para tratar a los infectados por aquel virus, un modelo que esta misma multinacional española ya puso en marcha en Liberia, uno de los países afectados, y que ahora quiere volver a replicar para el coronavirus. Grifols asegura que comenzará con el ensayo clínico en abril, que aún no tiene plazos de puesta en marcha de este posible tratamiento, pero que ya trabaja con la Agencia Española del Medicamento y con hospitales españoles, y que también ha llegado a un acuerdo con distintos organismos de Estados Unidos. El plan prevé recoger plasma de unos 100 pacientes que ya se han curado de la enfermedad, procesarlo y producir inmunoglobulinas que permitan combatir el COVID-19. Tras el anuncio, su valor en bolsa se ha disparado. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT calculan que la crisis del coronavirus va a derivar en 1 millón de despidos en marzo. 1 millón, sumando los despidos entendidos como tal y los contratos temporales que no se van a renovar. Pero bueno, al margen, en resumen, es 1 millón de personas que se irán a la calle en marzo, según Comisiones y UGT. Estos grandes sindicatos exigen al gobierno que tome medidas concretas para evitar esta sangría. Por ejemplo, le plantean que condicione cualquier ayuda a las empresas a que estas empresas mantengan los empleos o subir el coste del despido. Rafa Bernardo. A pesar de las facilidades para hacer ERTEs, que también van a afectar a centenares de miles de trabajadores según los cálculos de los sindicatos, UGT y Comisiones constatan que se están dando centenares de miles de despidos y de no renovaciones, así que proponen al gobierno cambiar la ley para penalizar estas fórmulas durante la crisis. Pepe Álvarez, Unai Sordo. Los que despiden tienen que ser conscientes de que están haciendo un mal a la economía de este país. Hay que tomar alguna medida. En Italia se ha ido a un esquema de prohibición de despidos. Se pueden vincular las ayudas que reciban las empresas a un requerimiento previo, y es que no hayan despedido, o se pueden modificar las indemnizaciones por despido para que a las empresas no les salga rentable despedir en estas circunstancias. Los sindicatos también piden una nueva prestación que alcance a los colectivos que se han quedado fuera de las ayudas aprobadas hasta ahora. Hoy precisamente la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, ha puesto sobre la mesa una cifra tremenda. El 15% de las pymes en España está optando por cerrar. Hablamos de cerca de 500.000 de empresas, el 15% del total. Además, según una encuesta que ha hecho Cepyme, entre estas pequeñas y medianas empresas, el 37% cree que va a tener que recortar plantilla por esta crisis. Solo el 60% de las pymes calcula que podrá salir de esta crisis manteniendo su plantilla intacta. Y los empresarios catalanes, la patronal Fomento del Trabajo, su presidente Sánchez Llibre, pide al gobierno que suspenda todos los impuestos y todas las cotizaciones sociales. Pedimos al gobierno español, con el máximo respeto, pero también con la máxima, yo diría, fuerza y contundencia, que suspendan inmediatamente el pago de impuestos, del IVA, del IRPF, de la renta de personas físicas, de las cotizaciones sociales y del impuesto de sociedades, debido a la extrema gravedad por la que está atravesando la economía española. La ministra de Educación ha dicho hoy que confía en que a lo largo de mayo los alumnos ya puedan volver a clase. Esto es una buena noticia no solo para los alumnos, obviamente, también para sus padres y básicamente para todos, porque implica que el gobierno tiene la previsión de que para mayo ya se pueda reactivar la vida cotidiana, aunque sea parcialmente. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Es la posibilidad que contempla la ministra de Educación que los casi 10 millones de estudiantes puedan volver a clase presencialmente a finales de mayo, antes de que teóricamente acabe el curso, como siempre, en junio, lo decía Isabel Celá en Televisión Española. Tenemos mucha esperanza, tenemos la confianza abierta en el hecho de que los alumnos puedan al menos regresar presencialmente, al menos, como digo, 15 o 20 días. Las asociaciones de padres lo ven difícil. La decisión podría tomarse el 11 de abril, cuando la ministra se reúna de nuevo con las comunidades autónomas. Gracias, María. El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha insistido en que los casos de violencia machista no han aumentado desde que empezó el confinamiento, aunque haya quien difunda lo contrario. Esa información es falsa. En los 10 primeros días en los que ha estado vigente el estado de alarma, los datos de violencia de género y doméstica se han reducido considerablemente en comparación con el mismo periodo del año pasado. Quiero que estén tranquilas, estamos ahí las 24 horas del día, todos los días del año, y no duden en llamarnos. Pero obviamente llamar estando encerrada en casa junto a su maltratador es muy difícil para una víctima de violencia de género. Por eso, por ejemplo, en Cataluña, a partir de esta noche, van a poner en marcha un número de WhatsApp para que las víctimas puedan escribir pidiendo ayuda en lugar de llamar. Esto en Cataluña. Si están allí, bueno, sepan que el número de WhatsApp para usted o para alguien que crean que le pueda servir es el 617-778-540. De Cataluña, precisamente, partió la denuncia que le ha servido a YouTube para borrar 14 vídeos que promocionaban remedios falsos para el COVID-19 y no eran vídeos marginales, sumaban cientos de miles de reproducciones. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes. 340.000 veces se llegaron a reproducir esos vídeos en los que un supuesto investigador aseguraba tener la cura para esta pandemia. Recomendaba utilizar cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa de toda la vida, o dióxido de cloro, que es prácticamente como si bebiéramos lejía. El Consell del Audiovisual de Cataluña es el que ha dado la voz de alarma y ahora los vídeos ya no se pueden ver. En el capítulo de Lumbreras, que además de romper la cuarentena, se graban vídeos haciendo el gamba y lo suben a internet para ponérselo fácil a la policía. Hoy premio para 5 sevillanos. ¿Por qué los han multado, Fernando Pérez Monguión? Son 5 los denunciados, 2 iban vestidos con traje de nazareno y otro más portaba un tablero coronado por una cruz como si se tratase de un paso. Todos bailaban en plena calle de Utrera al ritmo de música profesional mezclada con ritmos electrónicos. Así se puede observar en un vídeo que colgaron en las redes sociales y que ha permitido a la Guardia Civil identificar a estos inconscientes que se saltaron de manera irresponsable las restricciones de movilidad decretadas en el estado de alarma. A la sanción que les caerá hay que sumar la denuncia que la hermandad de la Quinta Angustia de esta localidad sevillana ha presentado por el uso de su imagen sin autorización previa. En un comunicado lamentan la gran falta de respeto al menospreciar estas personas algo tan sagrado como el hábito penitencial. El músico madrileño Pablo Abarca está intentando montar una orquesta online para reinterpretar desde el confinamiento el famosísimo tema de Michael Field, Tubular Bells. Quiere hacerlo con más de 300 músicos desde sus casas. Pepa Blanes. Y se le ha ido de las manos para bien, Aymar, porque ha creado toda una orquesta virtual para revivir la sinfonía Tubular Bells de Michael Field, un clásico ya. Es una iniciativa de este músico madrileño que ha juntado, como decimos, a más de 300 músicos para interpretar desde el confinamiento este fragmento de la legendaria pieza. Un álbum, curiosamente, que el músico británico gestó en soledad y que renace ahora de esta manera coral y virtual. Los que quieran participar deben entrar en la cuenta de Twitter o el canal de YouTube de este músico, buscar las partituras, elegir un trozo, depende del instrumento, y grabarse tocando una de esas partes. Tocar, grabar y compartir en estos tiempos confinados.